y tus labios me dicen lo bien que te hago sentir. Y mi pecho rozando tu espalda, y mis manos dentro de tu falda. Es el juego del quiero y no quiero que te hace feliz. No se entiende cómo yo me siento. En tu vida no estuve primero. Soy el otro y me siento el mendigo de tu corazón. Como miserable, me siento un cobarde. Al saber que en tu vida tan solo soy un simple amante, me siento un cobarde, me siento distante. Al saber que en tu vida otro es más importante. Olvidarte de mí, te lo dice la noche. Es difícil decir lo que siento, ser tu amor ideal de medio tiempo, sacarte las ganas y luego el vacío es más intenso. Y mi pecho rozando tu espalda, y mis manos dentro de tu falda. Es el juego del quiero y no quiero que te hace feliz. Como un miserable, me siento un cobarde. Al saber que en tu vida tan solo soy un simple amante, me siento un cobarde, me siento distante. Al saber que en tu vida otro es más importante. Y tú crees que siendo tu amante será suficiente. Anda y dile a tu hombre que sepa cómo te hago el amor. Si te hago feliz en la cama, pues vente conmigo.